porque ya decimos, va a ser la imagen de la Feria y Fiestas en 2008 en nuestra localidad. Muy pronto, según nos informaban desde Festejos, el cartel está ahora mismo en imprenta y se espera que los próximos días pueda estar ya en la calle. Vamos a hablarles de ese cartel porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a su autor, Alberto Ramos. Buenos días. Hola, buenos días. Y enhorabuena, por supuesto, por bueno, pues ese cartel que, además del premio, son 450 euros el premio de lo que es el concurso, pero imagino que además también, hombre, pues el orgullo de dar la imagen, ofrecer la imagen de lo que va a ser la próxima feria, ¿no? Hombre, está gracioso, ¿no? Que se vea algo que es tuyo, ¿no? Por todas las calles y eso. Pues la verdad que sí, lo veremos pronto en todas las calles, escaparates, bueno, y se reparte además por muchísimos puntos, diferentes oficinas municipales de turismo de toda la provincia y de muchos puntos de España. Alberto es estudiante de Bellas Artes en Granada, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues precisamente hace unas semanas, bueno, pues participó en una exposición junto con otros jóvenes artistas, estudiantes también de Bellas Artes en Granada, en una exposición en los salones de la AIS, ¿no? Coméntanos, Alberto, el título de la obra, Los Cacharritos, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pronto vamos a ver la imagen de ese cartel, pero haznos un anticipo. Pues yo estuve buscando como fotos de la feria, pero no encontraba ninguna y fui a lo de mi abuela y cogí una foto antigua, esta en blanco y negro, de un cacharrito, no sé si era la ola o no sé. Y pues en primer plano tal este cacharrito así, que pero con colores y eso, y por detrás la montaña y el San Antonio, ¿no? Y el cielo pues es oscurito aquí, tiene también como los cohetes al fondo ahí, casi a lo último. Y es como si fuera antiguo, pero con un toque moderno, con colores, yo qué sé, naranja, verde y cosas más vivas. La verdad es que, según nos indicaba, ¿no?, la delegada municipal de Festejo, todavía nosotros no lo hemos visto, pero nos indicaba que se asemeja a eso mismo, ¿no?, como si fuera una fotografía antigua, y bueno, pues utilizando el tema de los cacharritos, de las atracciones de feria en definitiva, típicas, ¿no?, de estos festejos, pero mirando un poco al pasado, lo que eran las antiguas atracciones, ¿no? Bueno, pues sí, yo, en verdad, que no quería hacer lo típico, una gitana o ¿entiendes? Y eso, sí, se trata de dar originalidad, imagino, además que eso también lo ha premiado, ¿no?, el jurado. Claro. Eran 18 las obras presentadas, los cacharritos la seleccionada. La verdad es que esta es una pregunta típica, cuando uno se presenta a un concurso es para intentar ganarlo, pero no sé si te lo esperabas. Pues yo qué sé, no, o sea, tampoco es que me lo esperaba, sino tampoco había participado antes, sino yo qué sé, lo hice por hacer algo. ¿Habías participado en algún concurso de pintura en nuestra localidad o fuera antes? El año pasado en el de pintura al aire libre, este de las cuatro esquinas, pero ya está, poco más. ¿Llevas muchos años estudiando Bellas Artes en Granada? No, ahora voy a entrar en cuarto. Bueno. Ya me queda un año. Sí, así que y otro, me quedan 2 años. Aprovechando el verano un poco para participar en los concursos y de todas formas sí que contando ya con, bueno, pues ciertas obras, porque ya decimos que participabas en esa exposición reciente en la sala de la AIS. Bueno, pues esa es la obra. Sí, dinos. Nada, que el año pasado también hicimos otra, que durante lo que hacemos durante el curso, pues, para enseñártelo a la gente, a ver qué le parece y eso. Alberto, ¿qué estilo tienes en cuanto a pintura? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues yo qué sé, yo sí tengo un estilo, a mí me gusta en verdad de todo. Pero yo qué sé, más dibujar en verdad que pintar. El dibujo, el cartel, por ejemplo, tiene yo qué sé, lápices de colores, rotulador y que no es solo pintura. Se han empleado varias técnicas, ¿no? Bueno, pues el veredicto popular lo sabrás dentro de unos días en cuanto que lo puedan ver los ubriqueños en la calle, pero seguro que les va a gustar porque además ya nos lo comentan, ese cartel, lo original que es, la mirada al pasado, esa originalidad también por, bueno, pues ser una fotografía, parecer asimilar a una fotografía, el uso de diferentes técnicas, de fondo además esos elementos característicos de nuestra localidad, así que veremos, ¿no? A cada cual le podrá gustar más o menos, pero seguro que va a tener buena acogida porque ya nos dicen que se trata de un cartel muy interesante por todos estos aspectos. Nosotros, Alberto, te queríamos dar la enhorabuena, por supuesto, y nada, que me imagino que orgulloso, como decíamos, ¿no? Porque los cacharritos va a verse pronto en la calle y va a ser el cartel de la feria de tu pueblo, ¿no? Claro. Muchas gracias, hombre. Venga, Alberto, pues lo dicho, gracias por habernos acompañado y nada, que tengas éxito en realidad en esa carrera artística que estás iniciando. Muchas gracias. Venga, hasta luego.